Me dice mala madre porque dejé guacho a uno de mis críos. Pero nadie me dice congratulación por los otros cuatro que logré criar haciéndole Verónicas a los espejismos del hambre. Yo he estudiado, señor Usía. Y nadie le dice mala madre a la costilla de Adán por criar un guacho envidioso que terminó rompiéndole cráneo a pedazos al hermano pollerudo. ¿Por qué no se lo dicen a la mami de Hitler, el que crió, tuvo que regalar a los gitanos al psicótico que ocultó en su útero apenas el puerco aprendió a usar en los libros antisemitas? ¿Por qué no se lo dicen a la Virgen María, que crió al niño con ternura sabiendo que moriría clavado en una cruz? Bienvenida Maggie, que acabamos de escuchar. ¿Y quiénes tenemos de invitados en la mesa? Buenas, buenas, ¿cómo les va? Estamos escuchando un pedacito de lo que es parte de la obra H.P. Jamposo. Para eso tenemos hoy a nuestros invitados de lujo, que estamos en compañía de José Guerrero, el director de esta obra, y Andrea Capria. Ahí va. Andrea Capria, que es una de las actrices de la obra que viene a ser la madre de Hans Pozzo. ¿Cómo les va? Buenos mediodías. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Nos va bien. ¿Les va bien? Perfecto. Bueno, cuéntenme un poco de qué se trata esta obra tan cruda. O sea, ya recién vimos un adelanto de lo que es el texto de una madre que le reclaman y ella dice no hacerse cargo de estos reclamos, como que pudo criar, le falló uno de los hijos, ¿no? Cuéntenme qué lo llevó a este texto y de qué se trata. Bueno, H.P. Jamposo es una obra escrita por Luis Barrales, un dramaturgo chileno. El proyecto surge en la EMAD, que es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, como proyecto de graduación de la carrera de puesta en escena. Y bueno, la obra trata sobre la vida de H.P., Jamposo, que es un pibe que vive en Santiago de Chile, al que encuentran descuartizado en una de las villas miserias del Gran Santiago. Entonces toda la obra es la reconstrucción de este caso y la vida de este pibe y por qué llega a estar, o por qué lo encuentran de esa manera. Que no es un dato para nada menor, que es una historia real. Sí. Jamposo es un caso verídico, ocurrió en marzo del 2006 aproximadamente en la comuna de Puente Alto. Y bueno, a partir de ahí como que el caso se mediatizó tanto y como que tomó como un vuelo mediático y nada, y con la mirada morbosa de todos los televidentes como que se empezó a agrandar más de lo que era, entonces eso derivó como en distintas opiniones sobre la vida del pibe y es por eso como que esa mirada es la que nos interesa a nosotros, sobre los otros opinando sobre un caso y cómo cada uno va reconstruyendo la vida de este pibe a través de su opinión. Como si dijéramos que dentro de 10 años se hace una obra de Ángeles Rawson. Exactamente, como sí. Que se armó todo un circo alrededor de eso y el morbo que está detrás, ¿no? El morbo que está detrás y cómo eso construye esa historia y nada, que algunas cosas son verídicas, otras no. Uh-huh. Y eso, y cómo ayuda el morbo televisivo también a construir la historia de estas personas. Por eso mismo me remontaba esto de Ángeles Rawson, de cómo acusaban a la madre, de cómo no reaccionaba de tal forma, en qué se había equivocado, cuando a ellos los entrevistaban, ¿se acuerdan? Que era como, sí. ¿Por qué no llora? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Me suena un poco al texto que dijiste recién, ¿cómo es interpretar una madre que viene con un caso así, claro, tan fuerte, con el peso de un hijo muerto y marginado también, porque él tenía una historia que era como, bueno, por algo le pasó, no sé qué, ¿no? Creo que la obra en cada personaje te muestra los dos lados, o sea, no toma partido la obra. Uh-huh. Y lo hace, bueno, con un lenguaje poético, que es lo que tiene de atractivo, porque si bien es cruda. La historia es cruda, pero la manera en que, la, que se dice es poética. Y eso es un hermoso tránsito para nosotros como actores. Y en el proceso de la EMAD, que fue todo el año pasado, muchísimas horas de ensayo, cuando la tuvimos que empezar a transitar, cada uno le iba pasando distintas cosas, como un día podés sentir culpa, otro día no, otro día pelearla, otro día defenderla, y en cada personaje tiene ese trabajo, porque muestra, el texto muestra las dos caras. No hay ni un malo ni un bueno. Y me parece, a mí, yo no la vi, porque estoy adentro, pero lo que tiene bueno es que el espectador decide. Claro. Y a cada espectador que vemos después, lo que las opiniones son siempre de qué le dolió a cada uno es distinto. Sí. Entonces eso tiene de bueno que me parece tan interesante la obra, más allá que está el morbo, todo eso está como está en todo, pero cómo lo estamos contando es lo que es para mí, ¿no? Es lo más atractivo de la obra. Claro, que hay un relato de los hechos en los cuales el público decide hacer un recorte. No se decide la obra, quién es el malo y quién es el bueno. Claro, me parece a mí. No hay una bajada de línea así tajante. No. Está bueno eso. ¿Y qué es lo que le pasa a Adelantemos un poco, ¿no? Un poquito. Tal vez contándonos cómo fue la investigación o quién escribió, podemos ir contando sin decir mucho. Esto es una obra adaptada, alguien la escribió directamente, lo investigaron por relatos que venían de Chile. ¿Cómo fue ese trabajo? No, la obra era una obra escrita y lo que nosotros hicimos fue agarrar ese texto y como... La obra tiene muchos chilenismos, como está escrita en lenguaje coa, que es como el... Como, no sé, sería como un lenguaje medio huachín acá. Entonces, lo que nosotros hicimos fue como tratar de adaptar o neutralizar un poco eso, porque nos interesaba la forma poética en la que estaba escrita, porque tiene cierta métrica musical, todo el texto. Muchas partes están escritas en verso y todo eso. Entonces, nos interesaba más el trabajo actoral con respecto a eso. Y también entender como toda la problemática que lleva a representar a un marginal, nosotros como integrados a la sociedad. Entonces como que también nos empezamos a hacer cargo un poco de eso, de somos actores actuando la vida de un pibe que vivió en la villa y acá ninguno de nosotros vivió en una villa. Entonces todo eso derivó como en una apuesta con un sistema en que por momento se ficcionaliza algo y después se corre totalmente y se le habla al público como explicándole qué es lo que estamos contando, quién era HP. Claro, como un distanciamiento. Como una especie de distanciamiento. Sin perder como la unidad de acción de la historia y todo eso, porque la estructura de la obra en ese sentido es como que tiene varias unidades de acción, entonces nosotros lo que hicimos es como un armado para que la historia, más allá de esa forma, se entienda. Porque es como un falso documental, ¿no? Sí, aparecen personajes, por ejemplo, es como toda la vida de HP y en torno a él como personajes satélites que van construyéndolo, y en esos personajes aparece la madre, el asesino, las vecinas morbosas. Que la están... Claro, vas teniendo varias versiones del mismo caso, sí, del mismo de la caso. Voz del propio protagonista. Exacto. Y de los que lo rodean. Sí, y que tiene la particularidad que en realidad el protagonista se va construyendo por medio de esas voces externas, digamos, como que él habla poco de sí mismo, sino que todo lo que sabemos de él es lo que se opina sobre él. ¿Qué le pasó? Tenemos un par de entradas para saber qué pasó, para poder ir a vivirlo en vivo. Podés llamar al 4866-1095, 4864-0489. Además, ¿viste que tenemos WhatsApp ahora? No sabía. Ajá, 1167-1037-58. Estamos estrenando silla y ya WhatsApp. Silla y WhatsApp, mirá. Sí, estamos de a poquito bien. Bueno, 15 días y cambian las cosas, increíblemente. 1167-1037-58. Mandá mensajito de audio o de texto diciendo quiero participar para las entradas de HP. Tenemos un par de entradas para este viernes a las 23 horas, acá a la vueltita nomás, en el Abasto Social Club, que queda en Yatay 666. El río más allá que el barrio en sí tiene su historia cultural, como todos los barrios, ha estado creciendo un montón y acá Yatay, la calle de acá atrás, además de estar el Social Club, enfrente pusieron una roquería también, sí, que es bastante nueva, arrancó este año. Sí, y van saliendo, bueno, mismo en Yatay creo la que gloria. Se hacemos, claro. 890. A 800. Hay otro teatro más y el barrio está contagiándose de una cuestión muy interesante que es esto de, me parece, de casa que no se tira, se hace un negocio, entre comillas, y estos negocios que nos interesan a nosotros, que es un poco promover la cultura más que un negocio y poder tener obras de teatro o música o inclusive un bar como tenemos acá, que por ahí hay una muestra. Poder habitar la ciudad sin que sea estos edificios que es uno al lado del otro, me parece bastante importante. Así que el barrio se está poniendo lindo, eso quería decir. Vamos a una canción y volvemos con los chicos. Me invitaste a subir, era de noche, hacía frío, y vos me invitaste a subir, y subí, y subí, y subí, y subí, y subí, y subí, y bajé, y bajé, y bajé, y bajé, y bajé, y bajé. Vos perdiste la razón y la bomba chita, y yo fui tu Tarzán. Vos perdiste la razón y la bomba chita, y yo fui tu Tarzán. ¿Cómo te explico que no soy lo más conveniente para vos? ¿Cómo te explico que yo soy histérico? Yo no soy ese tipo que te pone la repisa, que te cambia el cuerito. No lo repito, ¿cómo te explico que no soy ese chabón? Este macho campeón, el capo otro es mal titán. Me están siendo una danza sexual, yo me puse sexual. Lo frontal fue casual, te gustó lo inusual, que yo siempre fui igual. Una calecita del amor, yo ya te dije, no soy ese chabón. ¿Cómo te explico? No soy ese chabón. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico que no soy? ¿Cómo te explico que no soy lo más conveniente para vos? Ni para mí, ni para vos. ¿Cómo te explico que yo soy histérico? Histérico y vueltero. Y la bomba chita, y yo fui tu Tarzán. fui tu Tarzán. Pimentón hacía Cómo te explico junto a Dogonauta. No le vas a sacar nada de anticipo, Maggie, a los chicos, por favor. No le pidas más data. ¿De qué se trata la vida del muchacho? Sí que tiene un final muy trágico. Sí. Sí, sacame la lapicera, no puedo más. Ya contaste el final. Pero a ver si vos querés que te... ¿Vos querés que te corte en parte? Y me haces un spoiling. No, no, pero por eso quiero que ellos me cuenten un poco más. Pero, ¿qué es esto que me contaste? A mí me gustó, por ejemplo, fuera del aire. ¿Te puedo? Porque me gustó cómo le preguntaste que antes la obra en un momento se hizo con una luz natural. Sí. Sí, eso sí, me parece bastante alucinante. ¿Hay un teatro que se puede trabajar así acá? ¿O fue una adaptación? No sé si hay un teatro que se pueda trabajar así acá, pero nosotros en la EMAD tenemos una de las salas, es con una especie de pecera, con ventanales muy grandes. Entonces teníamos la dificultad de que era muy difícil iluminarla, entonces decidimos contar la historia esta con luz natural. Entonces aprovechamos un momento del día en que la luz cambiaba, como todo un estudio medio de la luz. Está buenísimo. Y que nada, y la historia sigue siendo cruda a pesar de ese tipo de iluminación que uno creería que no, que es más bien algo más tranquilo, más... Claro, que no le da por esa cosa más oscura de la luz artificial. Claro. Y había un impacto para los espectadores, era trabajoso sostenernos la mirada porque nosotros los veíamos. Ajá. Y para nosotros era distinto. O sea, ahora estamos como adaptándonos a ese cambio de que no vemos a la gente. Fue muy lindo para nosotros actuar mirando a la gente que estaba sin poder, no sé, se sentían... Era una presión para el público, que claro, nosotros los veíamos la cara. Sí. ¿Y la recepción del público cómo es sobre la obra? ¿Cómo salen? Es lo mismo que te está pasando a vos con lo poco que sabes. Es como que es impacto, es cruda esa. Sí. Qué cruda. Sí, y una pregunta analizan otros detalles. Sí, como una pregunta recurrente después de las funciones es como que nos preguntan si este caso fue real o no, como que les cuesta creer un poco. Entonces ahí nosotros tenemos una charla siempre con el público de explicarle sí, que esto ocurrió. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Y que con ocurrió él, ¿no? Hace 10 años y que se superactualizó la obra en ese sentido. Digo, 11 años después acá en otro país sigue habiendo un montón de HPs. Como... ¿Y qué es lo cómo ahora mismo se santificó él allá en Chile? Es una especie de santo y es como un objeto de deseo. Y de ahí como... santuarios en las esquinas del barrio de donde él era, en donde la gente le lleva ofrendas y hay testimonios sobre milagros que ha hecho Hans. Hay una como que la historia continúa y es muy interesante lo que sigue de este héroe. Como ya mismo es impactante la historia de lo que le pasó y después de eso como que sigue resonando en todos lados, o sea. Sí, por más que nada porque se convierte como una especie de héroe trágico por todo el recorrido que tiene él en su corta vida, porque él murió a los 20 años aproximadamente, como era muy joven. Y todo lo que tuvo que hacer como para sobrevivir. Y un final más o menos cantado que... Hay algo que no se sabe, que lo podés buscar sin ver la obra, es que la madre nunca apareció. O sea, a dar testimonio del hijo. Nunca apareció. Hans Pozzo tiene la particularidad que es como fue un pibe de la villa, pero que la madre lo abandona por ser rubio y ojos claros. Porque entre una familia de morenos, ella decía que un hijo de rubio y ojos claros no le servía y que además ella iba a ser como acusado de... De infidelidad, entonces no podía cargar con eso y lo termina abandonando al pibe. Y es por eso que este pibe termina en la calle, se cría guacho. Rubio, ¿no? Rubio de ojos celestes y Hans, de nombre. Hans, de nombre alemán. No sé, porque es medio estrafalario el nombre, sí. No sé, en Chile por ahí es más común, pero Hancha también te choca un poco. Hola Hans, salir. Y apellido indio Pozzo. Claro, una conjunción de cosas en una misma persona que lo llevan, sí. ¿Llamó? ¿Ya tenemos llamado? 4866-1095, nos queda media hora más de programa, 4864-0489, si quieren ir a ver la obra que se está dando los viernes. Los viernes a las 23 horas en el Abasto Social Club. ¿Hasta cuándo van a estar, José? Nos quedan 7 funciones aproximadamente. Recién estrenaron el viernes pasado. Estrenamos el viernes pasado. Y estamos los viernes a las 11 de la noche, la función arranca 11:15 aproximadamente, acá en el Abasto, una sala muy amigable, con gente muy piola. Así que los invitamos, sabemos que está difícil pagar una entrada porque a todos se nos está complicando traer, invitar gente y eso, así que los invitamos a que aquel que no pueda o esté como con dificultades, que nos escriba, nosotros no tenemos problemas en invitar, queremos que la gente la vea. Que la vean, sí. ¿Hay un Facebook entonces o una vía de comunicación? Sí, nos pueden, en Alternativa Teatral está. Bien. HP Hans Pozo, y si no en Facebook, y eso, invitamos a la gente que vaya, a pesar de todo, que nos interesa que la vean y que podamos dialogar sobre esto que a nosotros nos pasa, que haciéndola y ensayándola como que nos surgieron miles de preguntas con respecto al caso y que nada, se intenta como representar o ficcionalizar algo y es totalmente real. Entonces... Y también esto que vos decías, que por ahí es un mundo medio desconocido, porque es esto que también nombraban, que hay muchos Hans Pozo hoy en las villas, que no se les conoce cuáles son sus situaciones, porque no estamos tan cerca de vivenciar eso. Ni salen las noticias. Ni salen en las noticias. Nos tenemos que ir, chicos. Muchas gracias por acercarse. Ella dijo que no tenía mucha para decir, que se pasó un 30% del horario que tiene. Así que estuvo muy entretenido. Vamos a seguir agitando la obra. Están acá muy cerquita y además hasta las 2 de la tarde tenemos un par de entradas que vamos a sortear. Sí, y hasta mañana. Mañana es viernes, así que... Ah, ¿podemos aguantarla? Podemos aguantar hasta mañana, sí, de una. Lo voy a pensar. Tengo un par de entraditas más, las puedo tirar, llegamos. Después de la tanda, quédese acá. Después de la tanda, sí, dale. Chau. De una. Chau, chicos. Muchas gracias.